ayer por la noche entre estrellas de whisky. El cansancio de ambos se posa en las duras banquetas. Me pareciste un frasco donde colocarlo por medio de versos y versos que te hago los dos con mi boca en forma de trompeta. Y que toque una nota en tu labio de abajo y las otras se me quedan en la punta de la lengua. Noches a toda la gente que nos sigue todos los martes. Esto es Los Matices de Débora. Yeah, y seguimos aniversario. Seguimos todo este mes, todos regalones. Hoy tenemos un programón. Invito a la gente que se apunte, que se inscriba, que nos llame 2220966. Que hoy, gracias a Garage Discos de la República Urbana, nos están regalando unos discos. Así que a toda la gente que participe, van a llevarse un disquín. Ya más tarde nos está llamando Mario Díaz. Gracias a él por esa oportunidad. Igual, chicas, ¿cómo han estado? ¡Asustadas! ¡Oh, cierto! Por el temblorcín del día de ayer. Un poquito fuerte, sorprendente. Pero así son los temblores, ¿no? No se anticipan. Se sacuden. Sacuden todo, así. Lo más foco es que ya estoy en la capital, así que... Sí, estamos todos arrepintiéndonos. Hoy vamos a tener un programa especial de... ¡Arrepentimiento, Diosito! ¡No somos tan malas! La Pus y la Tefa son... ¡Ellos son! ¡Ellos! ¡Ellos son los bacanes! ¡Ellos son los bacanes! Bueno, y hoy vamos a estar todo el programa con nuestro segmento Desgenerados a cargo de Spotify. ¡No me llegaste! No, es cierto. Así solo me gusta un poquitín así la música, pero... Poquito. Póngale play a la pusia que... Rocola, sin moneda. Exactamente. Radio América. Entonces, Doña Pú, ¿a quién nos presenta el día de hoy? Ay, ahora les traigo una bandín muy bacán, mexicana, que estuvo aquí en el Quito Fest. No recuerdo qué año exactamente, pero me acuerdo que me fui y estuve con un pana y mi hermana. Y la man también le encantaba, a Kingi le encanta. Entonces ahí me trajo unos recuerdos bacanes de esa banda cuando vino. Pero es una bestia, sí. El tema con el que abrimos es Sonda, mi primer amor. Entonces ahí los manes tienen en su discografía como unos 5 o 6 discos. Así, bueno, ya les voy a contar un chance, pero... No sé si cacharon ahí la entrada de esa fusión, así va cansada. Y sí, ese temita sí es bastante conocido, por lo menos la parte musical, el tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Todo muy bacán. ¿Y qué mismo es? ¿Es chicha, limonada? Es un desgenerado. Es un desgenerado, sí. ¿Qué nomás fusiona, sí? Exacto, porque no es nada, ni lo uno ni lo otro, sino que es de todo lo contrario. Es un batidín. Es hombre, mujer con mujer y... Hombre con hombre, mujer con mujer y todo lo contrario y el rodeo del derecho. Entonces verán, los manes hacen una fusión de rock, dance, samba, electrónica, funk y ritmos hispanos. Entre ellos sobresalen mucho los ritmos mexicanos, como todo buen mexicano, así nacionalista, y en sus temas nunca puede faltar ahí una sazón así. Entonces, de mariachi. Como vieron ahí esas trompetillas, así una bestia, así. Y bacán la música de los manes, así. Entonces, no sé, ahí, quiera que les cuente algo, vamos con un temín, no sé. Vamos con un temín para que la gente se vaya familiarizando. A ver, un temita de Kinky que se llama Después del After. Ese es para fiestear así hasta las 15, así. Para los que le hacen a los drugs y ácidos. Una bestia, yo no, pero igual es vacilable en las madrugadas, no sé. Fefa, eso es para usted. Para mí. Dania, crúcese ya. Ya que usted ahí. Voy corriendo por la calle con Gregor y me monto en taxi a todo motor. Apenas salgo del hotel y son las 2. Voy tarde a la celebración. Hay alguien más en el auto. Sonríe al verme asustado. Me dice tengo una fe. quizá ya sufrió dolor. Cuenta que su fiesta no se acaba el calor. Retumba las bocinas, pum, pum, pum. Cuenta que su fiesta no se acaba el alcohol. Y que nunca entra una gota de sol. Me da un malboro rojo y un encendedor. Me dice que el humo le hace bien al amor. Claramente viste cada botón y así sigue su invitación. Habrá una fila muy larga, pero lugar para millones de almas. Tu nombre ya está en la lista, con letras ya pegadas de oro. Después del after, después del after, después del after, después del after, después del after, después del after. Regresamos. Oh, yeah. ¿Qué tal ese kinky? Buena. Por ahí vi que usted tenía el significado de qué es kinky para... Bueno, yo también tengo un poquito de lo que esta banda había hecho. Pero yo me puse a buscar así, ¿no? Kinky. ¿Qué y resulta que es una palabra que también se usa en inglés. Es como un término en inglés. Entonces, primero tiene algunos significados. La parte de... hay una parte que es del cabello, que es rizado, que puede ser como churoncito aquí, o como generalmente, bueno, estos manes de los mexicanos le dicen chinos a los churos, entonces churón más o menos. En el aspecto sexual también es pervertido, y me encontré con algunos de que hay las parejas kinky, y entonces como respecto a la parte sexual, como fetichista, pervertido, arriesgado y esas cosas. Así que yo tengo un nickname, la kinky. Clarito, la kinky. Pero es por churona. Churona, sí. A los no, eso después. Y el otro, en otro significado, también tiene que ver con la cuestión de fashion, de look, que tiene que ver con un poco de ser un poquito raro. Un poco, ser un poco raro. Un chance de freaky. También puede ser el Daniel. No solo yo. Olvídelo. Así que vea, vaya viendo. O sea, por algún motivo estos chicos se pusieron ese término kinky. ¿Cuál será? Yo creo que es por la segunda. Yo creo que es las dos últimas, decir. Sí, pervertido y raro, así, porque su música es... Creo que eso, tiene unos temas picarones. Y todos se planchan el cabello, así que no queremos que... Bueno, cuéntanos más de los kinky, por favor. Había una cosa también que, perdón, que me he encontrado, sí, que fueron descubiertos por el productor Chris Allison, mientras que se grababa el álbum del grupo Plastilina Mosh titulado Juan Manuel en 1999 en la ciudad de Monterrey. En ese entonces presentaron un demo de sus canciones grabado en un pequeño cassette. Luego firmaron con su contrato con la disquera británica Sonic 360 y Kinky sacó sus dos primeros discos bajo el sello de Sonic, de este sello discográfico Sonic 360 en los Estados Unidos. Son distribuidos independientemente de su propio sello King Kong Records junto a otra disquera. Entonces, los chicos, vaya viendo, empezaron ahí con su demito en un cassette y han estado pegando full, porque también escuché que junto con otras bandas como Café Tacuba, como Plastilina Mosh, que son representativas de México, entonces han llegado a tener también en los Billboard unas grandes posiciones, igual que la Paulina Rubio, pero eso no importa. ¡No! Y ahora tienen el honor de estar en nuestro segmento Degenerados. O sea, eso ahí también dice, buscan en Wikipedia. Se puede editar ese video. Así que si ya tuvieron este privilegio es por algo, así. No todos están aquí. Eso. ¿Qué más, doña Puz? Cuéntanos, ¿usted qué fusiona? ¿Usted es la parte musical? Claro, ¿no? A ver. No, o sea, no sé, los videos también, aparte de su nota musical y la fusión riquísima que hacen, también en sus shows ellos se preocupan mucho de que el arte audiovisual, o sea, el arte visual vaya de la mano con la música, porque los shows de ellos, si ustedes ven conciertos en vivos y todo, las luces y todo, es un viaje, así. A veces ni siquiera los ves a ellos, así. Te enfocas mucho en el arte visual que hay atrás, video y juegos de luces, entonces eso también ellos saben tener un público entretenido, así, pero haciéndoles volar full, así. Entonces, no sé, eso me gusta full de Kinky también. Y bueno, y hablando de la parte farandulesca también, no sé si el vocalista, ay, no me acuerdo el nombre, perdón, pero él... era el novio de una man que se llama Eli Guerra, es una cantante chilena, no sé si ustedes lo ubiquen, es la que canta con Beto Cuevas. Se lo comía, sí, bueno, fue su novio por mucho tiempo, del vocalista, así, jovencín, así. Y eso me acuerdo porque era chama y decía, se lo comió. Y estaba con esa señora y decía, bacán, así, entonces, sea feliz. Un sabroso el man, ahí cacharán los videos, así. Acá hay otro datito que encontré de ellos, que dicen que su música ha sido usada para bastante publicidad en televisión, películas. Un montón de cosas como Motorola, Smirnoff, Scooby-Doo. También ahí también dice que su canción Sister Twister del disco Reinita es utilizada por Bimbo en el comercial de la selección de fútbol México en el campeonato del mundial de 2000. Son Rápidos y Furiosos también, veo. Exactamente. Así Madagascar. Little Big Planet. De todo, ¿no? Pontiac. Para que vean que estos muchachos hacen de todo, así, para todo tipo de escenarios, gente. Claro, es que bueno, yo creo que también es una forma inteligente de hacer la música que les gusta y hacerlo comercial, porque es lo que vende a la final de cuentas. Claro. Si realmente tu música puede ser usada para la parte de publicidad. Estás del otro lado. Maravilla. También es un orgullo porque tú lo produjiste. O sea, me parece demasiado bacán. Y suena en todo lado, sí. En mucha difusión. Qué bacán. Qué bacán, qué bacán. Vamos con más temitos. Sí. Temí más de Kinky. ¿Qué dicen, muchachos? Para eso, allá, póngale. Dale el vire. Póngase un temita que se llama Una Línea de Luz. Por favor, vean. Estamos esperando viéndole al Dani así como camello así. Bueno, recuerdo a toda la gente que nos escucha que hoy vamos a estar regalando discos, así que llámenos al 2220-966 o nos escriben también en Facebook. Estamos aquí pilas con todas las pilas, los matices de Débora con B grande y H al final, y también dele click a www.radiocasalacultura.gov.es. y está sonando eso. Seguimos con Kinky. Escalón, manos lentas desde overlock, escalarte desde los sentir me lleva al huerto que hay dentro de ti. Estás escuchando Los Matices de Débora. La que te da gato, no. La que quieres morder, maldito. Mándame un grifo. Ya, a los Reyes for Life. La mafiosa del Trini Puerto para los sapos. Ya sabes. Con Romy, tu bomboncito, a lo diridiri. Sonríe, que va para el Facebook. Y etiqueta algunos sapos para que digan que todo está bien. Tú vives muy bien, la paso muy bien. ¡Esa es la muchacho! ¡Ya! ¡Mafia Chumi! A la que sea. Ya. Oye, ¿a quién le quiere mandar saludos, Romina? A la Tochi, a la Rudy, a la pelada Daniel. Bueno, retornamos y ahora vamos a darnos un pequeño break y vamos a nuestro segmento Nuestro Mundo Enfermo y Triste y vamos a cambiar un poco de las noticias bizarras y hoy decidimos buscar esos videos que... ¡Bizarrísimos! Que no sabemos por qué razón se hacen tan virales que después de escucharlos o verlos, yo creo que yo había escuchado de este video que un poquito acabamos de escuchar de... La mafiosa del Trini Puerto, Mafia Chumi, Ñengosa. A lo diridiri. A ver, vea cuántas visualizaciones tiene, vea. 772,185 visualizaciones. O sea, ¿por qué otros videos? ¡Nuestro mundo es muy triste! ¿Cómo creer? ¡Qué poco! Bueno, el día de hoy vamos a estar con también un especial de todos aquellos videos que no entendemos por qué se hacen virales y por qué la gente sigue tanto y por qué no dan like a nuestra página. ¡Habla en serio! ¡Habla en serio! Nos hace falta una Ñengosa. A lo diri-diri. Creo que no somos muy Ñengosos, que nos hace falta esa sazón. ¡Más! ¡Necesitamos ser más! A lo diri-diri. A ver, usted colorada, ¿sabía de la historia de esta... Interpreta. Dama. Todo, ¿sabes? Para empezar, bueno, yo había escuchado de este video, nunca había visto hasta hace unas 2 o 3 semanas. Y siempre he escuchado eso de Mafia Chumi, dice que también eso del diri diri. Pero no cachaba que era hasta que un pana me indicó el video. Es un video que dura 7 minutos y medio, más o menos. Y básicamente es una chica que se hace llamar la mafiosa del Trini Puerto. Ustedes sabrán que la isla Trinitaria es un lugar bastante heavy en la ciudad de Guayaquil. Y ella es la mafiosa del Trini Puerto. Y todo el video es la chica fumándose un porro, como ella dice, echándose un grifo. Y conversa y habla de sus cosas, manda saludos, insulta. Sobre todo insulta. A lo que le quieren y a lo que no. También lo amo, a todos. A todos. Y ahí sí manda sus cuñitas publicitarias. Y la parte más, una de las partes más engraciadas, ¿cómo se llama? Chistosas. Cómicas. Es que la chica pasa por el frente de una UPC. Y ella lo dice, uy, voy a pasar por aquí, por la UPC, a ver si me cachan. Y no le cachan que está fumándose un grifo ahí. Va, le retira al sobrino de la guardería, al lado del guagua, fuma su y le manda besos y toda la cosa. Pero se pasa con eso de la mafia Chumi. Y, o sea, eso no queda solo en eso, o sea. Porque todos tenemos derecho a hacernos un video como nos dé la gana. Lo más curioso es que además de las 772,185 visualizaciones, wow, es que se hizo famosa, más famosa aún, porque salió en un programa de televisión ecuatoriano. Tú. Vamos con todo. O sea, no me sorprende. No. Ya que es un talento ecuatoriano y el tipo de noticias que les encanta promocionar. Sí. La man pasó a ser del ya más famosa, sí. Si ya era famosa en el Termipuerto, famosa en todo el mundo, sí. Vaya eso. Está de un día traerle acá, claro. Si nos está escuchando doña mafiosa del Termipuerto. Está cordialmente invitada acá a los Noticias de Débora para que nos cuente cómo ser famosa. Yo creo que es puro morbo, así. Es que es el morbo que nosotros todos tenemos de ver esas cosas raras, esas cosas... Que a nosotras mismos nos encanta, sí. Porque si ustedes, sí, radioescuchas, supieran que cada vez que nos reunimos de ahí chance y hay una computadora en donde podamos poner YouTube, sí, nos pasamos viendo un montón de videos raros, chistosos, de gente que nos hace matar de la risa. Y que envidiamos, sobre todo por la... veces que la gente da un like o da un play y le sigue, por Dios, mundo enfermo y triste. Bueno, yo creo que vamos también con otro tema también que es muy conocido por aquí, doña Spotify, que la, o sea, yo quiero que la gente se entere que la Pussy es quien encuentra estos tesoros, o sea, esa música rebuscada que no sabemos que existía hasta que vemos las 1,000,000,000 de visualizaciones. Así que vamos con otro temín. Bueno, verán, muchachas, ahorita va a sonar un tema que se llama María Chun Chun. El tema original es de un quinteto que se llama Los Andes de Píllaro. Y tienen unas voces así características como de la época de Carlota Jaramillo, las mujeres así con la voz bien aguda. Así. Entonces, este es el estilo de Los Andes de Píllaro, así. Entonces, tiene que ver el video de ellos, así están las chicas con vestidos de quinceañeras, con vuelos gigantes y brillosos, y atrás, así, cuatro panas, así, internados, así, ¿sabes? Son Los Andes de Píllaro, pero bacán su música, así, de una bestia. Y hay un video en que está en Facebook y en YouTube, que es una niña que le grabaron en una comunidad de Uyumbicho. Entonces, ese tema, ese video que tiene la canción María Chun Chun, es una niña de unos 4 años que es hermosa y baila tal como un borrachín, está sosteniendo una botella y un vaso y baila como borracha y es tan pequeñita y con esa canción es una combinación mortal, súper chistosa, entonces tienen que ver así María Chun Chun, donde vean una niñita ahí, chequen así. ¡Póngale! Más sí que pide verga, loco. Bueno, ahí hicimos un mix también, ¿no? ¡Regarrotazo! Otro video que también causó sensación y que ese señor no sé si es más famoso, si está avergonzado, si está feliz. No sabemos, señor Tres Garrotazos. Usted también está cordialmente invitado a nuestro programa. Tres garrotazos. Hay una parte buena, se dice, como cachorro, chupame el zapato, como cachorro. No soltaba el huevo. Por Dios, es que yo no, o sea, si le ven la cara, no sé cómo es que pegó, porque cómo es que llegó a estar con esa man, porque cualquiera, o sea, primero la man está feo. Y esa voz de bebé, tiene una voz chiquita. Tiene voz de Alvin y las Ardillas. Yo no sé cómo fue, alguien con un hombre de esa voz. Ay, no. Yo creo que quien más sufrió fue el que estaba, el usuario del señor Tres Garrotazos, mientras grababa todo eso, de haber estado, no sé si asustado, riéndose. Pero no creo que le grabó un usuario, yo oí que fue alguien de la estación de radio, por el radio le grabaron, me equivoco, no sé, creo eso, yo escuché eso. ¿Alguien sabe lo contrario? No. Yo... Es clarísima la grabación, ¿no? Es así, sí. Distorsionado. O tal vez fue un pana del man. Creo que fue. Encontró... Creo que fue por alguna cosa también de WhatsApp, una cosa, teléfono, una cosa así, porque el audio es súper clarito. Sí, y me parece claro. Que es del audio que le manda a alguien. A mí me dijeron que era así como un mensaje de audio teléfono. Debe puede ser WhatsApp. Es mucho más claro, ajá, debe ser. Pero no lo sabemos, pero en todo caso se hizo más famoso, más pervertido. Y también, ¿cuántas visualizaciones tiene, vea, don Dani? ¡Un millón! ¿Y sabe qué? También fue bien cómico. ¿Se acuerdan cuando hubo todo este lío del Ricaute? Cuando él pidió disculpas. Las ofrecidas pegan full. O sea, aquí los artistas, los creativos, no pierden el tiempo. Entonces, fue muy cómico ver cómo doblaron, o ¿cómo le puedo decir? Pusieron el audio encima. Pero ahí como el que fuera el de Tres Garrotazos. Deberíamos ponerlo, así es un bacanzazo, como dice el man, las cosas. Y ella, que se respete un poco más y leyendo. No. Ellas aún es ofrecida. A lo que me refiero es que le taparon todo lo que el Ricaute decía y pusieron encima como que él decía. Tres Garrotazos. Tres Garrotazos. Es man. Eso fue lo mejor. Así yo como me reí. Es que cuando el ser humano va a desaprovechar la oportunidad de hacer leña del árbol caído. Ley básica del mundo, así. Yo creo que se lo merecía. Y yo creo que en realidad sí quería decir eso. Tres garrotazos. Yo sí le di tres garrotazos. Tres garrotazos. Bueno, yo creo que queremos anunciar a todos nuestros oyentes que muy pronto nos van a escuchar en este tipo de... A lo diri-diri, así para... A lo diri-diri. ¡Que eso pega, eso vende! Igual vamos a finalizar el segmento con otro bandazo. O sea, yo les invito a que chequen. Una estrella, por favor, un personaje de nuestras tierras norteñas de Otavalo. Yeah. A ver, ¿cómo se llama? Vaya, anuncio de Doña Pú. Esto se llama Skynet Fa. Es un chico que hace reggaetón y tiene temas bailables, así que cacharán también. Skynet Fa, esto se llama Me Duele. No te quiero exigir. Comparto. ¿Sabe qué me dolió? ¿Sabe qué me dolió? Ahora sé que ya tú ya no estarás a mi lado. Bueno, estamos ahorita improvisando un poco porque se nos colgó el video. No quiero reproducir. O sea, desde el principio, o sea, desde el nombre, tiene nombre de Cybermen. Yo creo que escuchen y visiten mi Cyber, así. Bueno, y en este tiempo también hemos renovado nuestro segmento y vamos a traerle aquellas canciones rebuscadas que realmente pertenecen a nuestro mundo enfermito y que no entendemos por qué son tan virales. Ahí está. ¿Qué fue, Dani? ¿Lo tiene o no lo tiene? No lo tiene, hable serio. Tum, tum, tum. Mientras tanto, quiero agradecer a Choco Freak porque esta noche nos dio un chocolatín de feliz aniversario. Sí, oh, qué ricura. Igual en este tiempo están con full promociones, así que pueden ubicar a Choco Freak como choco-mediofreak, freak.com. O también llamar al 2350-225. Ya me estaba confundiendo con el número de la radio. Ahí pidan su chocolatín, que están de lujo y son súper sabrosos. Ya lo tenemos, Dani. So, escúchenlo. Ya no serás a mi lado. Sabes que me dolió. Sabes que me dolió. Sabes que me dolió. Escribir esta canción. Dame chance, pues, mi pecado. Decírtelo en mi cuarto encerrado. No fue tan buena idea que digamos. Tampoco yo estaba preparado. Ok, lo acepto. Fue mi error. Perfecto, escritor, las teclas me faltan, no desatan pa' que tú me entiendas, no como en casa pa' que tú me entiendas, con claridad, intensidad, claro, con claridad, intensidad, ok, tú lo sabes. Tampoco solo por las noches y temprano, antes de las 8 en sus casas se refugian los moradores, pues hasta caminar serenamente por la calzada se puede convertir en un peligro en un barrio donde la justicia por mano propia deja todavía angustia, temor y miedo. Acá porque hemos hecho con cosas bien nuestras de acá. Bien, talento nacional. Claro. Exacto. Porque en Ecuador también tenemos de ese mundo enfermito. Sí. Está ahí. Bueno, yo quería compartirles a ustedes una cosa muy interesante que la Carito ya lo mencionó temprano cuando iniciamos el programa, que pueden estar ustedes participando para poderse llevar unos discos súper chéveres de garage de discos República Urbana. Porque ellos estaban ahorita participando con nosotros y ellos se van a encontrar este día viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de agosto en el Ichimbía, y para que puedan adquirir la colección más completa de música hecha en el Ecuador, discos de grupos, bandas y músicos ecuatorianos. Va a haber indie, ska, reggae, hip hop, metal, así que vayan al Ichimbía, visiten porque va a estar súper chévere. Son acetatos, son vinilos también. Discos, aquella también gente que le encanta, aquella gente que le gusta ese sonidito bacán que tienen los vinilos, que tiene ahí ese gustito especial. vayan, visiten, compren y también compartan a la gente que les gusta, porque a veces se matan buscando dónde encuentran música buena, los vinilos ya están así escaseando. Vayan a Lechimbié este viernes 12, sábado 13 y domingo 14. Es igual, toda la gente está participando, toda la gente que nos esté dando likes, toda la gente que nos esté escribiendo o nos estén llamando también están participando por estos discos. Ajá, por ejemplo, aquí el pana Javier Páez, ya estás participando, amigo. Estás participando, ahorita ya eres parte de la gente que se puede llevar estos discos bacanes, así que ustedes pueden escribirnos, mandarnos un mensaje interno, darle escribir en la publicación de los discos también, así que ahí están participando para que puedan llevarse unos lindos discos de vinilo. ¡Qué bacán! Yo quiero un disquín. Deberían aquí como que auspiciarnos unos. No, pero qué bacán, yo también me acuerdo ahí en mi house todavía, tengo una colección así, mi papá de todo, así hay desde tríos, boleros, tangos, le encanta, así yo tiene sus vinilos, 10 a lo bestia. Y así. Tengo ahora mi tocadiscos. ¡Sí! Está dando duro ahí. Por favor. Haciéndole sonar durazo. Hasta mientras quiero mandar unos saluditos, por favor, aquí a la gente que nos pone like, que nos escucha todos los días martes, Javier Páez. Obvio, a Garage de Discos de la República Urbana, que nos no solo nos está escuchando, sino que también está promocionando con nosotros, a Elizabeth Torres, a Mao Durán, a Jorge Lara, a toda la gente, ahí viva, a mi madre que es la número uno, la grupi número uno. ¿Quién más de ahí nos ha mandado un saludín? O nos ha puesto un like. ¿Se acuerda el señor Jaime Maldonado? También nuestro querido ilustrador, nuestro amigo diseñador que vino a presentarnos su libro. Aquí él también nos mandó un gran abrazo por nuestro aniversario. Así que, Jaimito, qué bacán. Ojalá venga de nuevo por acá, nos traiga cualquier nuevo trabajito. Soy un abrazo también para ustedes. Felicidades siempre. Muchas gracias. Claro, a nuestro panel Gabriel, al Dani Leiva, a Carlos Morales, a don Ivo Kush, por favor. Don Ivo, un abrazo. A Luchito Silva. ¿A quién más? A Cris Espinosa, a Carlos Andrés, al Rick Nelson, a todas las personas que nos han escuchado, que están ahí pendientes de nuestro aniversario, por favor. Yeah. Muchas gracias, un saludito y un abrazo especial. Y vamos con... vamos ahí con algo más, así que se ha vuelto un clásico. ¿Con cuál vamos? Para poder ya cerrar con broche de oro este mundo enfermo y triste. Sí. Así que suéltela, Dani, para... Amor, comprensión y ternura para vacilarlo, pero a una fiestota, sí. Póngale play. Sabe lo que quiero, sabe lo que quiero. Que me da ver la sangre, sangre, para ver si soy drogadicto. Y si soy drogadicto, que me fusilen. Aún. Cuerdo. Cuerdo. Este es el más malcriado. Entonces, libertad, pues, córtenle las alas. Libertad, pues, córtenle las alas. Libertad, pues, córtenle las alas. Libertad, pues, córtenle las alas. Para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, yo te quiero. Que la que policía ni cocho cuarto, que la que policía ni cocho cuarto, que la que policía ni cocho cuarto, que la que policía ni cocho cuarto. Soy un bebé, pero su sombra me alcanza. La forma de sacarle provecho a algo que se ha hecho tan popular. No soy partidario, no es que me encante el reggaetón ni nada, pero eso es hacerlo bien. O sea, si vas a por lo menos hacer algo, hazlo bien. Una vez, un pana mío hizo esto, es mi querido amigo Luis Enrique Narváez, que es un gran músico, es pianista del Camaleón Jazz Combo y para también algunas orquestas tropicales. Así que un saludo a Luchito y qué bacán por hacer este tema. Muchas gracias. Sabroso. Bueno, ya estamos aquí con Mario, esperen, no, no estamos con Mario, algo le pasó. Ah, no, ya, espérense. No, no estamos con Mario. ¿Pero quién es Mario? Mario de Rivadeneira, aquí él. Hola, Marín. ¿Cómo le va, Marito? A ver si, deje ver si es que funciona esta tecnología. A ver, diga hola. Hola, Marín. Soy hola, ¿cómo están? Un feliz aniversario, felicidades, chicas. Muchas gracias. Marín, qué bacán. Qué bacán cómo va creciendo el programa y felicitaciones, ¿verdad? Y que vengan muchos años más de los matices de Dora. Muchas gracias. Gracias, Marito. Él no nos pudo acompañar porque estaba en clases, nos dijo, ¿verdad? Que no sea mentira. Sí, estamos aquí con algunas cositas, pero bueno, la verdad agradecerles por el espacio y el chance de difundir este proyecto del Garaje Discos de la República Urbana, que consiste en vender sobre todo música hecha bajo cielo ecuatoriano, y hemos logrado tener una colección muy importante en todos los géneros. Están yendo por todo el país en muchos garajes y la gente está pues respondiendo súper bien y dando y adquiriendo música en el Ecuador, música buena, música bien hecha, y no solo porque es ecuatoriana, sino que en realidad está sonando bastante bien y la gente puede disfrutar de todo lo que se está haciendo en todos los géneros. ¡Wow! ¡Qué bacán! Chévere. A mí me parece una propuesta bien interesante. Incluso me estabas contando qué vinilos tienes, de qué bandas nomás tienes tú en este momento a disposición para que el público lo pueda adquirir. Chévere. Mira, el garaje está compuesto un 90% de música ecuatoriana, un 10% de música de afuera, y ese 10% son discos que son difíciles de conseguir. Sobre todo, tenemos muchos CDs, muchos cassettes, muchos acetatos, y sobre todo en la cuestión de los acetatos, estamos poniendo a la venta la distribución, sobre todo de tres que son muy importantes de este momento, puesto que tengo editados ya para acetato, y me refiero al disco de Bueyes de Madera, al disco Guanaco, que es El Sueño, y al disco de la banda Cuencana de rock and roll, que se llama Santa Muerte. En realidad, los tres discos están muy interesantes, muy bacanos, están en precio especial para el garaje de discos, y pues y son alrededor de 300 o 400 títulos solamente de grupos ecuatorianos que tenemos. Sí, wow. Y también nos contaba, bueno, nosotros estuvimos anunciando de que te vas a encontrar en el Chimbía este viernes, sábado y domingo, para poder ahí, que la gente pueda ver, pueda comprar directamente allá los discos, ¿verdad? Sí, justamente es que estamos, vamos a dar parte del fin de semana, el viernes en el Quito, y el día sábado y domingo en el Back, para estar ya en el Chimbía. Mucha gente está yendo para allá, entonces va a ser un gusto encontrarnos con todos nuestros amigos que están pendientes, están queriendo conseguir música hecha en Ecuador. Entonces es una buena oportunidad, les esperamos en el Ichimbía. Va a ser de las 10 de la mañana hasta las 6 de tarde lo que vamos a estar atendiendo, pero justo el viernes en el Quito Fest, sábado y domingo en PAC. ¡Wow! ¡Qué bacán! Muchas gracias, Marito, por esa invitación. Igual ya toda la gente ya lo sabe, dónde puede adquirir todos esos discos hechos acá. Y también, si mencionan a los matices de Débora, va a haber un descuentín o algo así, ¿verdad? Desde luego. Y sobre todo tenemos aquí unos tres discos que queremos compartir con ustedes, con sus radioescuchas. Y bueno, tenemos tres discos que ustedes verán cómo nos regalan por sorteo. Solamente me pasan los nombres de los ganadores y pues que asistan este fin de semana. Es un disco justamente, el disco de Luis, que queremos compartirlo con ustedes. Un disco de La Rocola, de Gases Nobles, y un disco de Lampamani. Así que buena música en el Ecuador para poderla difundir también a través de los matices de Débora. Chévere, esa es. Muchas gracias, Marito, gracias por ese auspicio. Ese lindo obsequio que nos gracias, muchas gracias. Igual a toda la gente, ya lo saben dónde pueden adquirir. Y Marito, esperamos tenerte por acá algún día. Y nos vemos el fin de semana para caerles ahí al Garage Discos. Creo que sí, chicas, un fuerte abrazo. Muchas gracias por el paso, sigan adelante. Más que como estos son muy valiosos, muy importantes para la difusión de cosas que se hacen en nuestro país y de conceptos importantes que se pueden estar difundiendo. Así que sigan adelante, que cumpla muchos aniversarios más los Matices de Débora. Y nos vemos en este fin de semana. Vayan a ver mucho música ecuatoriana y para que la disfruten. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Igual a ti, Marito. Muchos éxitos. Abrazos. Chau. Chau. Y vamos ahora con uno de estos temas, la banda Cuencana Santa Muerte. Ya que no estamos ahí promocionando ahí en los discos del garage, vamos con ese videín. Presente ahí, Doña Pum. Vamos con Santa Muerte de Cuenca, Dani. Sé que tienen las flores del campo santo. Sé que tienen las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, parece que están llorando. Dani de Santa Muerte, una banda cuencana, estábamos escuchando La Llorona. Estamos bacanes. Yeah, ahí todo colgadín, así, una vez. Gracias, Dani. Y bueno, muchachos, ahí ya para despedirnos, solo les quería hacer una invitación. Como ya saben, empieza el Quito Blues, ya cargado de mucha música. Los días donde va a haber tocada es el 18, 19 y 20. Empezamos en la ronda, vamos a estar a partir de las 5 con los curanderos por allá, y también va a haber otros invitados de Uruguay, creo, por ahí, que van a estar con nosotros. Así que caigan a la ronda el jueves 18 de agosto a partir de las 4:30, 5 de la tarde, Igual va a estar el Quito Blues en la Plaza Foch el viernes 19 de agosto y el sábado 20 de agosto, con un montón de bandas de México, de Estados Unidos, de Ecuador y ahí full países latinoamericanos, así que va a estar bacán, así que caerán, ahí estaremos. Pero por favor, vayan y escuchen aquí a nuestra hermosa Pú. Un blues con un canelazo. ¡Qué bacán! No olvidé la ronda, lo mejor, así que... Y la mega empanada. con canelazo. A lo Didi. Ahí le ven a la Pussy cantando. Más de a Pussy. Más de a Pussy. Diri, diri. Sobre todo ese... Vaya ahí. Para todo lo que le quieren y los que no también. Igual los amo. Igual vaya la ronda, por favor. No se pierdan de un buen blues a cargo de curanderos, por favor, es muchas lo mejor gracias, que puede haber en el festival, así que caigan, péganse un canelacito, dense una vueltita por el centro histórico, va a estar súper bacán, así que no se olviden de caer por allá. Nos vemos allá, verán. Bueno, gente. Así, así. Conectado, Esta es. Excelente. Terminamos con el puro estilo carolinesco. Carolina, nada más. Una más. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo martes. Seguimos de aniversario. Sí, todo el mes. Así que venga y si quiere festejarnos, nos quiere regalar algo bacán, venga y festéjenos. Sí, por favor. Tres garrotazos. Para la cara, unos garrotazos. Esta es. Vaya ahí. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. Chao.